Leonardo, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Estamos más o menos relatando lo que ha pasado en la Asamblea, pero contanos vos qué pasó y sobre todo qué decidieron. Buen día. Bueno, la verdad es que nosotros hasta acá siempre hemos tenido, digamos, una actitud muy dialoguista con respecto a la patronal, siempre tratando de buscar la solución para los beneficiarios. Hoy a la mañana, cuando llegamos a trabajar a las 7, nos encontramos con que había llegado el jefe regional. Por supuesto que a las 8, antes de empezar a atender, nos llamó una reunión a los cuatro gremios. Digamos, pensamos que era con alguna solución concreta como para trasladárselo a todos los compañeros trabajadores y a la gente inclusive. Y bueno, la verdad es que no tuvimos una respuesta concreta, al contrario, fue lo que obtuvimos de parte de la regional fue una imposición, digamos, de trabajar y atender los casos en particular y, digamos, con cada caso hacer un reclamo, ¿no? ¿Hicieron un apriete de parte de Veloc? A ver, nosotros pensábamos que íbamos a tener una mesa de negociación, por lo menos, un diálogo, ¿no? Como veníamos teniendo con la jefa, con Brenda Alonso, que la verdad que había sido, digamos, un diálogo perfecto, hasta que llegó la información que llegó en el día de ayer, que era una serie de puntos, digamos, donde se decía que a partir del 3 de septiembre algunos casos iban a empezar a liquidar. Bueno, hoy pensábamos que iba a ser de la misma manera. Trataron de imponernos una manera de trabajar. Nosotros dijimos que estábamos en una asamblea hasta las 10 de la mañana, que por favor respetara la asamblea con la misma medida de fuerza que veníamos teniendo para después de las 10 hablar con los trabajadores y tomar una decisión. Él, la verdad, que dijo que no podía respetar la asamblea, que iba a tratar de hablar con algunos compañeros como para que empezaran a trabajar y atender los casos. Bueno, nosotros con mucha voluntad dijimos, bueno, adelantamos la asamblea para tratar de llegar a un consenso. Cuando bajamos con la información, obviamente pasó lo que escuchaste, los compañeros están, digamos, muy muy molestos, porque pretendía charlar con algunos trabajadores para que atiendan a los beneficiarios de cuna, que es el gran problema. Claro, exactamente. Sí, pero bueno, arreglar con algunos. Claro, es decir, concordar con algunos que los pase. De hecho, vino, lo acompaña gente de Neuquén, con algunos que los ingresa al sistema, por nuestro sistema se llama SIDU. Bueno, evidentemente, por lo menos de nuestros compañeros, no va a haber nadie que lo haga. Vos ya escuchaste la asamblea. Realmente están sin respuesta, ¿no? Sí, claro, sí, sí. No hay respuesta. Lo haga quien lo haga, la respuesta va a ser la misma. Lo que nosotros podemos hacer ahora es tomar un reclamo, ¿sí? Y al finalizar el día, según el mail que nos llegó hoy a la mañana, tenemos que elevar todos esos reclamos a Buenos Aires. Pero nadie nos dice, a partir del 3 de septiembre van a empezar a cobrar X y X reclamos. No hay seguridad, y la verdad que es una pena, permitime que te diga, es una pena que estemos llegando a esta instancia cuando las cosas se pueden resolver quizás a través del diálogo. Me parece que la actitud no ha sido buena por parte de la jefatura regional. Me parece que hay otras maneras, y naturalmente, digamos, cuando hay una provocación, cuando hay una imposición, digamos, los trabajadores hacen uso de sus derechos, ¿sí? En este caso el derecho a asamblea, el derecho a huelga. Seguramente tendremos en los próximos días de presencia de la Comisión Nacional de nuestros gremios, porque este conflicto hay que resolverlo, digamos. Nosotros no estamos en contra de los beneficiarios. Esta patronal nos quiere poner en contra de los beneficiarios, y la verdad que me parece algo que no tiene sentido, porque estamos, por lo menos la gente y nosotros, peleando por lo mismo, porque tenemos una respuesta y porque se empiecen a liquidar otra vez los beneficios. ¿Qué puede pasar en la asamblea de las 10 de la mañana? Y mira, como viene la mano, yo creo que ahora vamos a tener otra reunión con la jefatura regional. Pero bueno, la asamblea es soberana, y acá vos ves que son más de 50 trabajadores que todos opinan, y como hace mucho tiempo no lo veo, hoy los trabajadores están muy unidos, respetando obviamente lo que se decide por parte de la mayoría en la asamblea, que casi te diría en este caso, seguir con las medidas de fuerza que veníamos hasta hoy, fue votada por unanimidad. Leonardo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Leonardo de la Iglesia, es delegado de APOPS, uno de los gremios que se reunió con Juan Veloc, que es el jefe regional, y bueno, según él...